Gracias, Pecos. Bueno, profe, buenas noches. ¿Cómo queda tras esta derrota? ¿Cuál es el mensaje que le mando a su equipo, a la afición? ¿Van a ir a enfocarse al 100% con la liga? ¿Y la Copa qué rol va a tener para ustedes? Bueno, por supuesto, me deja mal. A nadie le gusta perder, y menos de la forma que lo hicimos el día de hoy. Podemos equivocarnos tanto como lo hicimos en este partido, y menos teniendo un equipo como León enfrente, equipo que es muy efectivo, contundente. No nos podemos equivocar, ¿no? Antes que nada, igual ofrecer una disculpa a toda la afición de Necaxa. Creo que representamos a una gran institución y no podemos dar este tipo de papelones, ¿no? Después, la Copa sigue siendo un torneo en el cual queremos darle toda la seriedad, ¿no? Este evento nos sirve como para saber de qué estamos hechos, a dónde queremos llegar, cómo queremos competir. Siempre en cualquier torneo, quien sea compite para ganarlo, pero no de esta forma. Yo creo que hay muchas cosas por mejorar. ¿Profe, esta derrota puede marcar el rumbo de Necaxa para la Copa? No es el primer partido, faltan todavía 5. Hubiese sido importante para nosotros haber sacado un buen resultado, pero no todavía falta. Profesor, de este lado, buenas noches, Julio Sado de ESPN. Buenas noches. Vales, estamos en vivo. Comentarle este, en lo que se preguntaron al inicio, el rol de la Copa MX para Necaxa, la obligación, el papel es llegar a finales y pelear con Juárez el último partido. En ese sentido, ¿cuánto porcentaje queda la Copa MX también? Porque sería un plantel distinto con el que juega la Liga. La idea desde un principio es muy clara, ¿no? Yo creo que en ese sentido, si te das cuenta, excepto nuestro central, que es el que tiene más experiencia, que es un jugador que viene de segunda división, todos los demás han sido jugadores base importante dentro del equipo. Entonces, tenemos prácticamente dos jugadores, o al menos consideramos que tenemos dos jugadores por posición que pueden competir de una mejor forma que como se hizo el día de hoy. Para nosotros es importante el torneo de liga y es importante el torneo de copa. Insisto, en cada torneo en el que compitamos queremos hacerlo pensando en ganar nada más. Independientemente de los jugadores que tengamos, creemos que también este plantel pudo haber encarado el juego de una manera distinta. De alguna manera había el equipo arrancado más o menos bien, el primer gol nos desestabilizó y después cometimos errores muy puntuales que nos fueron disminuyendo anímicamente, pero tenemos la obligación nosotros de que quien juegue en cualquier torneo lo haga de la mejor forma. Entonces, en ese sentido, no podemos poner ningún tipo de justificación y enfrentamos este compromiso como tenemos que hacerlo, con toda la responsabilidad. En este caso que me corresponde a mí para asumir esta derrota. Profe, esta noche con el partido, ¿qué rescata de su equipo? ¿Algún punto bueno? Hubo, el inicio habíamos arrancado bien, tuvimos dos opciones muy claras de gol. Después, los esfuerzos que hicieron que no fueron fructíferos, fueron esfuerzos individuales que no ayudaron al equipo. Todos pusieron mucha disposición, pero eso no ayudó a que el equipo fuera el beneficiado. Entonces, no, al final el resultado pues es contundente, es muy claro, y no tengo nada que reclamarle a los muchachos. Quizá ya valoraremos con ellos las equivocaciones que se cometieron en cada uno de los goles, porque en todos los goles hubo una equivocación nuestra, pero además al menos quisieron. Ya después entra el detalle técnico o la situación táctica, que es lo que ya platicamos nosotros con los jugadores. Listo, gracias.